¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, martes 22 de agosto, programa número 21 de la segunda temporada de este programa Estación Maratón, aquí por la FM Indie Rock. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica, como todos los martes, Diego Moyano. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón. En Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Estos medios de comunicación están abiertos para cualquier inquietud, consulta, o para que nos sugieran algún tema que quieran que conversemos, o cualquier cosa que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Estación Maratón está abierto para todos los atletas, organizadores y entrenadores de la ciudad. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz, y también por la página de la radio, www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias y todo el trabajo cooperativo de la Indie Rock. Puedes escuchar la repetición de este programa también el sábado a partir de las 14 horas. Y también lo puedes escuchar a partir de mañana o pasado en la sección de podcast de la radio. Ahí queda colgado cada programa a partir de mañana. Pueden volver a escuchar lo que se conversó, lo que se contó cada martes aquí en Estación Maratón. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala y a Mauro, que nos escucha siempre desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen. Te cuento los temas que trajimos para hoy. Se corrió la carrera de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos, a total beneficio de la escuela ex Virgen de la Carreta. Tenemos clasificación y algún comentario acerca del evento que se vivió ayer a partir de las 3 de la tarde, con un día bastante desapacible, con lluvia, un poco de viento, frío, pero que no impidió para que los corredores y toda la gente de la escuela y la rueda interna se convoquen ahí en Alem, en calle Alem, en la puerta de la escuela, para disfrutar de la carrera de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos. También se corrió el provincial U23, provincial sub-23 en La Plata, con presencia de atletas tres arroyenses de la escuela municipal y con buenas actuaciones de los mismos. Vamos a estar leyendo algo de lo que pasó, contándoles algo de lo que pasó este fin de semana. Y tenemos también la palabra de Ayrton Sanguinetti, que estuvo en este campeonato, hijo de Ulises Sanguinetti, con el que conversamos y nos cuenta un poco acerca de cómo ha sido su historia, cómo ingresó al atletismo y cuáles son sus proyectos a futuro. Tenemos algunas noticias de la élite argentina. Se está disputando el Mundial de Atletismo en Budapest, la capital de Hungría, y tenemos resultados de lo que sucedió este fin de semana con los atletas argentinos. Se corrió el Ultramaratón Bolívar, 150 y 21 kilómetros. Presentamos un pequeño informe de lo que sucedió con algunos atletas conocidos que son habituales acá en Tres Arroyos, que estuvieron ahí corriendo a los 21 kilómetros. Tenemos también el calendario local, calendario zonal y de carreras de trail más importantes para que vayan armando ustedes su propio calendario. Y como cada martes, tenemos un poco de música para acompañar la información que les trajimos. Y así vamos a comenzar esta Estación Maratón número 21, hoy martes 22 de agosto.

Comenzamos este bloque de Estación Maratón para presentarles la nota que hicimos, la charla que tuvimos con Ayrton Sanguinetti, hijo de Ulises Sanguinetti, un chico de 16 años que tiene una proyección bastante interesante dentro del atletismo, que este fin de semana estuvo en La Plata compitiendo en el Campeonato Provincial U23 y que habitualmente se mide con corredores de categorías superiores. Con sus 16 años compitió con chicos de hasta 22. Y que va marcando un poco un buen nivel dentro del atletismo provincial y por qué no en algún momento saltar a nivel nacional. Esta charla es la que tuvimos con Ayrton y bueno, nos contaba un poco su historia, cómo llegó al atletismo y qué piensa hacia futuro dentro del deporte. Hola Ayrton, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Tenés 16 años, ¿no? Sí. ¿Pasaste por otros deportes antes de llegar al atletismo? Sí, de chiquito, bueno, con 3 o 4 años empecé tenis, que me llevó mi papá, y hice hasta los 7 que me quebré. Después dejé y bueno, y me dediqué bien al atletismo. Bien al atletismo. Sí. ¿Y al atletismo llegaste por ver a tu padre? ¿Por gusto personal o descubriste que corrías bien y te volcaste al atletismo? ¿Cómo fue que te metiste en el atletismo? Sí, yo bueno, desde que nací ya mi papá siempre estuvo corriendo y me gustaba. Y él tenía un grupo, el grupo que tiene ahora. Y yo siempre desde chiquito a los 4 ya le empecé a decir que quería ir porque iban también algunos nenes. Y bueno, y me dijo que a los 5 me dejaba empezar. Y a los 5 empecé. Y a los 5 empecé. Sí. Y aparte debes tener un grupo de amigos hoy ahí en el grupo que... Sí, sí, somos bastante. Que no solamente entrenan, sino que deben hacer otras actividades sociales juntos también. Sí, todo el día juntos estamos. Todo el día juntos. Eso es una de las cosas más lindas del deporte. Y te hago una pregunta con respecto a los entrenamientos. Es muy común ver a Ulises, a tu papá, entrenando solo. Yo desde siempre, no sé hoy en día, pero desde siempre que lo vi entrenando solo, mañana, a la tarde, haciendo doble turno. ¿Vos podrías entrenar solo o necesitas de tu grupo, de tus amigos, de los compañeros que tenés para entrenar? ¿Te imaginas así? Bueno, los fines de semana muchas veces entreno solo, porque bueno, cada uno organiza su tiempo en el fin de semana, pero es bastante aburrido. No es lo mismo en grupo que solo. Que solo. Sí. Y contame, ya tenés un recorrido dentro de este deporte. ¿Qué te gusta más? ¿La pista, la calle o cross country? ¿Qué disfrutas más? Para carrera me gusta más la pista. ¿La pista te gusta más? Sí, para entrenar es según el entrenamiento. Si es pasadas, sí o sí tiene que ser en la pista. Claro. Y si es fondo me gusta más salir por afuera. ¿Te gusta más salir sí, por afuera? Sí, tenemos ahí un par de vueltas. Ya unos recorridos armados. Sí, según la distancia que tengamos, hacemos un recorrido u otro. Está bien. ¿Y qué mirada tenés vos desde tu experiencia sobre las carreras de aventura? ¿Las mirás con gusto de ir algún día a alguna carrera? es algo, bueno, no te, si estás formándote por ahí no te recomiendan una carrera de aventura, pero ¿cómo las ves? ¿Las ves como que te gustaría participar? Bueno, no, justo en estos momentos es como que vamos muy al límite en el entrenamiento y siento que si corro una de esas me muero, me ¿Te lesiono. lesionas? No, por ahora no me gusta mucho. ¿No te gusta ni siquiera decís de esto estaría entretenido por no sé, una carrera en Villa La Angostura, algo así? No. No, No, siento que no. lo resufriría, Lo no. Por sufrirías. participar no me gustaría. ¿Y qué distancia te gusta más correr? ¿Cuál es la distancia que más te gusta correr? ¿Y cuál es la que mejor rendís? Porque por ahí te gusta correr, no sé, 10.000, pero no sé, corriste 3.000 con obstáculos el fin de semana y capaz que ahí rendís mejor. Sí, me gusta mucho el 3.000 llano y 5.000. Pero bueno, no he corrido muy bien 3.000 todavía. Y bueno, una que me gusta mucho también es el 2.000 con obstáculo, que ahí sí he 2.000. podido correr bastante bien. Bastante bien. ¿Con Sí, obstáculos te gusta? sí. Sí. Sí, que es la de mi categoría, Es de 2.000 tu con obstáculo. categoría. ¿Todavía no has hecho carreras muy largas? No, No, no, no, he no. corrido algunas de acá de 5, pero no, no muchas. No muchas más. No. Y te pregunté por esto. ¿Y sentís o sentiste en algún momento, siendo el hijo de un atleta así tan conocido, que ha tenido logros muy importantes, que estuvo en la selección argentina? Bueno, todos sabemos lo que es Ulises. ¿Sentiste la presión por ser hijo de él? ¿Qué sé yo? Que te exijan que a los 16 años ya estés a tal nivel, que hagas tal tiempo. ¿En algún momento sentiste esa presión? No, no, por ahora voy como yo me sienta y voy corriendo, como Ah. puedo. Y teniéndolo de entrenador a tu padre, ¿no? Él tampoco te presiona, te deja disfrutar del deporte. Sí, no, él con que cumpla los entrenamientos ya Ya está, está. sí. No, no te transfiere esa competitividad que seguramente él tiene, porque un atleta de élite tiene que ser competitivo Sí. para empujarse a ganar. No, no te transfiere esa competitividad a vos, o esa presión por ahí que él mismo se debe autopresionar en los entrenamientos, en las carreras. ¿Eso no te lo transfiere a vos? No. No, no, presión, no, nada. No. Todo, si yo lo quiero hacer, lo hago y si no, me jodo yo. Está bien. Pero sí, más que nada motivación y como ganas de Exacto. seguir, te ayuda mucho. Va en positivo. Sí. En positivo. Eso está buenísimo. ¿Y cómo te llevas con él como entrenador? Bien, me llevo bien. Bueno, siempre hago casi todo lo que me ¿Qué hace? ¿Le dice. hace caso? Sí, por ahí algunos días falla. El gimnasio no me gusta mucho y por ahí Y el gimnasio es muy no aburrido. le gusta mucho que no haga la Que no cosa. haga la cosa. Pero así, por lo general, bien, Se bien. llevan bien. Sí. Tienen buena relación. Sí. Sí, que eso es algo bueno, ¿no? Sí. Porque no siempre padre e hijo por ahí en el mismo rubro se pueden entender tan bien. ¿Y cuál considerás que fue hasta el día de hoy tu mayor logro? Por ahí, pensalo, no solamente como un trofeo, sino como un día que vos fuiste a una carrera o hasta puede ser un entrenamiento, algo así, hoy volé, hoy me salió todo bárbaro, te sentiste pleno. Bueno, fue cuando yo el año pasado clasifiqué al Nacional en Córdoba de pista y eran 2 días, clasifiqué las dos pruebas y el primer día había corrido 1500 y me había sentido re mal porque hacía mucho calor y viste que bueno, entre todos los gastos y todo es como re feo, viste, y al otro día, el día nada que ver, estaba más nublado, no había mucho sol y bueno, y me fue re bien, quedé tercero, agarré medalla y bueno, para mí esa fue la mejor Fue la carrera, mejor porque fue carrera. como que todo lo malo del otro día había sido todo mejor. Lo Sí, revertiste. había cambiado todo. Había cambiado totalmente. Sí. ¿Y qué objetivo tenés próximo? ¿Tenés un objetivo, tenés algún objetivo así de corto plazo y alguno de largo plazo que tengas? Bueno, a corto plazo ahora que clasificamos el mes pasado, se hicieron los regionales de los bonaerenses y clasificamos a la final. Y bueno, un objetivo sería tener buenos resultados ahí de tiempo y bueno, y de posición también estaría bueno hacer podio. En Mar del Plata. En Sí, Mar del Plata son las finales. sí. ¿Y ahí qué vas a competir? Ahí pasé en 3.000 llano. 3.000 llano. Sí. ¿Participaste de alguna otra prueba más? No, este año me anoté Solo tres millas. solo en esa, sí. O sea, elegiste la que más te gusta, la que más, la que Sí, mejor te mi sentís. especialidad, sí. ¿Qué te iba a decir? Y contame un poco cómo te fue este fin de semana pasado. ¿Estuviste compitiendo en el provincial Provincial U23. U23, ahí en la pista de La Plata? Sí, ahí al lado del estadio de Del fútbol. Estadio Único, Sí. sí. Bueno, el primer día no fueron muy buenas sensaciones. Tardé 4:38 en 1500 metros. Y no sé muy bien el puesto, creo que quedé décimo más o menos. En el puesto en 1500, decimocuarto, Ah, capaz, sí, sí, 14. me dijo tu papá. Ah, no, yo no, la verdad que no sabía. No, en este no te sentiste muy bien. No. 1500 no. Y bueno, después al otro día corrí 3000 con obstáculo y ahí sí, ahí me sentí un poco mejor. Tardé 9:50, me parece, Ajá. y quedé cuarto. Quedaste Bastante, sí, cuarto. bastante mejor. Y bueno, 3000 con obstáculo, una prueba áspera, ¿no? Oh, y Dura, sí. los saltos, el foso. Sí, aparte, bueno, en mi categoría es 2000 y la altura del obstáculo es 84 centímetros. Claro. Y acá era 3091 centímetros. Era Claro, en muy 1000 metros alto. más y más alto. Claro, Sí. porque estás con 16 años compitiendo en U23. Sí, hasta chicos de 22 años entran. Claro, entran a la categoría. O Sí. sea que estás dando un hándicap bastante importante con respecto a los rivales. Sí, más que nada para sumar experiencia y Claro. todo. ¿Volviste conforme de allá? Sí. Sí. Aparte, bueno, era más que nada, como dije, para sumar Para sumar experiencia, experiencia. no era para buscar. Y conocer una pista, otra pista más. Sí, que no la conocía No la esa. conocí, es muy bien. Y te preguntaba por los objetivos, ¿tenés así un objetivo a largo plazo o todavía no te los planteas? Un objetivo, bueno, sería algún día clasificar algo internacional, pero bueno, eso es muy complicado. Bueno, Pero pero no, está. no es imposible. No. Y bueno, Ayrton, ya las últimas preguntas que te quiero hacer, más o menos, agradecerte que conversamos con vos, que aceptaste charlar con nosotros y te conocimos un poco más. Preguntarte, ¿qué te parece que se podría hacer en Tres Arroyos para que el atletismo y el running crezcan? Algo que sea que esté al alcance, algo que no sea, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El de la pista sintética, que es algo costosísimo. No, no algo así por el estilo, sino algo que esté al alcance, algo que sea más simple, que es, sea más la voluntad de hacerlo que el costo económico de hacerlo. ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso desde hace mucho que me gustaría que estén como más torneos y cosas que incentiven a la gente a correr también como intercolegiales, ¿viste? Y todas esas cosas, como que haya torneos entre colegios o entre grupos. Bueno, acá grupos muchos no hay, pero estaría bueno que haya más torneos y ¿Te haga referís a más. torneos de atletismo, de Sí. pista o de pruebas de pista y campo? Sí, estaría. Para mí estaría buenísimo Eso eso. sumaría. Sí. Sí, creo que me parece que la mayoría de las personas con las que hablo coinciden en tu opinión que en los colegios estaría la convocatoria para motivar a los chicos, ¿no? Sí, eso estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Ayrton, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros y te deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Bueno. Gracias. Y escuchábamos así lo que nos contaba Ayrton Sanguinetti, una conversación muy interesante con un chico muy sencillo, con esa simpleza que nos contaba todo lo que pasa por su vida en el atletismo. Seguramente va a tener un futuro promisorio como muchos de los chicos de la escuelita de atletismo municipal, el grupo Los Correcaminos, que siempre están compitiendo en torneos provinciales, nacionales y que dejan siempre bien parado a Tres Arroyos y al deporte tresarroyense. Bueno, después de escuchar a Ayrton Sanguinetti, vamos a seguir con Estación Maratón. No se vayan porque tenemos informe de lo que pasó en la Rueda Corre, el Ultramaratón de Bolívar y cómo le ha ido a la élite argentina en Hungría en este fin de semana. Así que no se vayan de Estación Maratón, seguimos en unos minutitos. Baby girl.

Escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón y ahora les queremos contar lo que sucedió ayer lunes a las 3 de la tarde, fue la largada, en la escuela Ex Virgen de la Carreta. Se corrió la Rueda Corre, una competencia de 15 kilómetros organizada por la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos. En un día que la verdad el clima no acompañó, llovió unos minutos antes de largar, llovió durante casi toda la carrera. Estaba nublado, frío, bueno, igual los corredores le pusieron el pecho al clima y se juntaron más de 60 competidores para colaborar, para participar y competir en lo que se llamó la Rueda Corre. El circuito fue un circuito que recorrió parte del barrio de los Ranchos de Luján, partió de la escuela, pasó por el polideportivo, pasó por la salita y otra vez retomó hacia la Avenida Alem para alejarse por los caminos de tierra y hacer un recorrido por caminos rurales y terminar en la puerta de la escuela donde estaba el arco de largada y llegada. La gente de la escuela manifestó su conformidad, también las chicas de la Rueda Corre, que trabajan como siempre de manera ad honorem para todas las instituciones que benefician. Y también se destacó la colaboración de la escuela de boxeo de Los Ranchos, que se encuentra ahí a una cuadra de la escuela, que abrió sus puertas también, sumándose al evento, para ofrecer los baños. Había vestuarios, baños, todas las instalaciones de la escuelita de boxeo estuvieron a disposición de los competidores y de todos los asistentes al evento para que disfruten, para que el evento tenga un sentido barrial y se integren por lo menos esas instituciones a lo que se llamó la Rueda Corre. El beneficio todavía no se conoció porque deben estar haciendo números las chicas de la rueda, pero fue muy interesante. Hubo una cantina también a cargo de la escuela que también vendió muchas cosas, así que creo que el evento cerró por todos lados y si lo piensan hacia el año que viene seguramente van a hacer un balance y van a hacer una propuesta seguramente superadora para el 2024. Según me comentaban, ya están planificando dejarla firme en el calendario y sumar la experiencia de este año para mejorar hacia el año que viene. Así que bueno, les deseamos lo mejor a la rueda interna del Rotary para el 2024, para que continúen con este evento que tanto beneficio va a traer para las escuelas públicas, las escuelas barriales que tanto lo necesitan, y un evento donde se puede sumar todo el barrio para disfrutar de una tarde o de una mañana si es que el año que viene lo piensan hacer a la mañana. Bueno, les queremos contar la clasificación de las dos competencias. En 5 kilómetros hubo clasificación general y tenemos la clasificación de caballeros y damas, todos juntos. El primero en llegar fue Nehuen Huerta, con un excelente tiempo, 15 minutos 14. Segundo, Mauro Fasaro, con 15 minutos 52. Tercero, Ángel Campos, 16:40. Cuarto, Agustín Enríquez, 16:44. Quinto, Jorge González, con 17 minutos 10. De ahí hacia atrás llegaron, bueno, la primera dama, Milagros Orellano, 17:16. Atrás de Milagros llegaron Matías Navarrete, Pedro Espinosa, Fabricio Rodríguez, Rocío Nicole Karen, la segunda dama, con 18:45 minutos. Atrás de Rocío, Paolo Pedernera, Sebastián Díez, Martina Santiago, la tercera, la entrenadora del grupo Trotadores, con 20 minutos 39. Luego de Martina Santiago, Facundo Liébana, el otro integrante de la dupla que comandan, que lideran el grupo Trotadores, con 20 minutos 40. Luego Vanina Lofiego, Mauro Catalano, Juan Eduardo Apolonio, Karen Nogués, Eliana Díez, Tiago Guzmán, Juan Manuel Jiménez, Aldana Panela, Irene Zubiaur, Jessica Alonso, Cristina Spinelli, Natalia Narcián de Belén, Uli Barre, y el último en los 5 kilómetros, José Luis Cifuentes, quien fue muy aplaudido. Es un ferviente animador de las carreras, José Luis, con 30 minutos 56. Esta fue la clasificación de los 5 kilómetros. En tanto que en los 10 kilómetros, en caballeros, primero el ganador fue Federico Cabello, con 34 minutos 09. Segundo, Jeremías Ulibarre, con 36.52. tercero Jorge Borda, 37-21. Y de ahí para atrás llegaron Andrés Vilches, Marcos Rodríguez, Maximiliano González, Adrián Páez, Matías Suárez, Carlos Córdoba, Maximiliano Di Marco, Lucas Alé, Leonardo Piñeiro, Mariano Álvarez, Alexander Juárez, Pablo Batedaga, Mario Sánchez, Sergio Bertolotto, el corredor de Pringles, Pablo Ramírez, Juan Carlos Fernández, Guillermo Barbero, José María Heredia, Jorge Sigoli, Lucas Stefanini y Néstor Oscar Valerio. Y en damas, la clasificación general fue la siguiente. La ganadora fue Constanza Garrido, 39-37. Segundo, Estefanía Pandolfo, 47-33. Una amplia diferencia entre primera y segunda. Constanza Garrido, bueno, la hemos nombrado en programas anteriores. Una atleta que tiene un futuro, un techo que todavía no lo ve, pero tiene un futuro muy, muy interesante. 39-37. Estefanía Pandolfo, segundo, decíamos. Tercera, Natalia Dupuy, 47-57. Cuarta, Vanessa Ortiz, 49-28. Después llegaron Alejandra Rodríguez, Jessica Rampoldi y por último Alejandra Argüello, una corredora que se vino desde Benito Juárez a correr, con 1:02:27. Queremos decir también que hubo corredores que vinieron de Tandil, de Pringles, de Juárez y de distintos lugares que animaron un poco esta carrera más allá del clima que reinó en la tarde de ayer. Bueno, esto es lo que sucedió acá en Tres Arroyos con lo que fue la rueda corre. Pero también queremos contarles que se disputó en la ciudad de Bolívar el Ultra Maratón de Bolívar. El Ultra Maratón con tres distancias, con 100 kilómetros, 50 y 21. Las tres distancias se largaron los 100 kilómetros a las 6:30 de la mañana, los 50 kilómetros con largada 10:30 horas y los 21 kilómetros se largaron a las 14 horas. En esta última distancia, a los 21 kilómetros, hubo presencia tresarroyense. Corrió Pedro Espinosa, que logró el quinto lugar en la general y ganó su categoría. Una muy buena actuación de Pedro, un atleta que el año pasado lo tuvimos acá en los micrófonos de Estación Maratón. Fue una jornada de mucho viento y frío, pero el atletismo de largas distancias se corrió y en buena forma ahí en la localidad de Bolívar. También hubo participación de otro conocido, otro amigo de Estación Maratón, Miguel Rebolini, atleta de la localidad vecina de González Chávez, que tiene entrenador en nuestra ciudad, se entrena con Ramiro Saltapé y bueno, y es casi un tresarroyense más porque está siempre en las competencias de nuestra ciudad. Logró el tercer puesto en la general de los 21 kilómetros con 1:24, según nos contaba, con una alegría muy grande porque se está reencontrando con su nivel después de una lesión que lo tuvo alejado de las pistas bastante tiempo. Esto en lo que respecta al ultramaratón que se disputó en la ciudad de Bolívar. Pero como decíamos en la nota que le hicimos a Ayrton Sanguinetti, se disputó en La Plata, en la pista municipal del CEF de La Plata y al lado del Estadio Único de La Plata, sobre la calle 32 y 25, en la pista de material sintético, el campeonato provincial U23, con competidores hasta 22 años. Y tuvo presencia de la Escuelita Municipal de Atletismo, con los siguientes resultados. Ayrton Sanguinetti, como nos había contado, salió cuarto en 3.000 metros con obstáculos, con un tiempo de 10.51, muy cerca de su mejor marca, y salió décimo cuarto en los 1.500 metros, donde no se sintió muy bien, según nos contaba, pero que fue a hacer experiencia, a conocer una nueva pista y a tener roce con corredores más grandes que él, ya que tiene 16 años. La corredora también de la Escuela Municipal, Pilar Jiménez, corrió 5.000 metros y llegó en el cuarto puesto con un tiempo de 20 minutos redondos. Y creo que la actuación más destacada fue Milagros Orellano, que en 10.000 metros salió campeona provincial en el primer puesto y segunda en los 5.000 metros, con 19:36, que estaba por debajo de la marca mínima que se pedía para el campeonato nacional U23. Así que clasificó para el campeonato nacional. Y bueno, según nos comentaban los que nos pasaron los datos de los corredores, agradecían a la Dirección de Deporte que siempre les facilita recursos para que se puedan acercar a los distintos torneos que hay en distintos lugares del país. Esto con respecto a lo que sucede en nuestra ciudad, en Bolívar, y con la Escuelita Municipal de Atletismo en La Plata. Tenemos también noticias, como les habíamos dicho, de lo que está haciendo el Campeonato Mundial de Atletismo que se está disputando en Hungría, en la ciudad de Budapest, desde el 19 de este mes hasta el 27 de agosto. Se está disputando el campeonato mundial en esta ciudad con presencia de atletas argentinos. Y les queríamos contar un poco cómo ha sido la actuación en este fin de semana que va de competencia de los atletas argentinos. Primero, Fedra Luna Zambrán, la mujer récord argentina de los 1500 metros llanos. También se presentó el sábado 19 por la mañana en el Campeonato Mundial de Atletismo y ocupó el 13º puesto de la cuarta serie de los 1500 metros, donde marcó un tiempo de 4 minutos 19 segundos. La ganadora de esta prueba fue la etíope Irut Melleja con 4 minutos 3.47. Como se verá, si bien son destacadas las actuaciones y están cerca de sus récords, o sea, la actuación es muy buena, el atletismo Argentina está algunos escalones más abajo que el primer nivel mundial, y que un atleta argentino esté cerca de su mejor marca o que bata su mejor marca es un éxito en sí mismo. Pero Argentina está varios escalones por detrás de lo que es la elite mundial. 4 minutos 3 a 4 minutos 19 es una distancia bastante importante, siendo que fue una excelente actuación de Fedra Luna Zambrán. Esta atleta venía de obtener los títulos sudamericanos 1500 y 5000 metros, hablamos de Fedra Luna en San Pablo. Así que, bueno, esa fue su actuación en lo que fueron los 1500 metros ahí en el Mundial de Atletismo. Elian Larregina y Carlos Lajoy, flameante campeón sudamericano de salto, Carlos Lajoy, no pudo superar la altura inicial de 2 metros 14 durante la fase clasificatoria. Quedó eliminado en la primera rueda. Elian Larregina estuvo cerca de su récord nacional de los 400 metros llanos, lo que marca una muy buena actuación, aunque tampoco pudo acceder a las semifinales. Esto es lo que hablábamos recién. Excelentes actuaciones que no alcanzan a pasar la vara del nivel mundial. Sucedió en la mañana del domingo 20 de agosto en el estadio de Budapest al iniciarse el segundo día de competencias del campeonato mundial. Para Elian Larregina, reciente subcampeón sudamericano, era el debut absoluto en este nivel, en el nivel mundial, y se convirtió en el primer argentino en clasificar para un mundial en una de las pruebas más exigentes de la programación, que son los 400 metros. Su marca fue de 45 segundos 42 centésimas en la segunda serie, donde llegó en el quinto puesto, y lo dejó cerca del récord argentino que venía de establecer él mismo hace pocas semanas en Bélgica con 45-34. Tuvo así la oportunidad de competir junto a los mejores especialistas del mundo. Su serie fue ganada nada menos que por el récord más mundial y campeón olímpico de Río 2016, el sudafricano Wade Van Niekerk, quien marcó 44 segundos 57 centésimas, seguido por otro de los favoritos, que fue el británico Matthew Hudson, con 44-69. En tanto que en el salto en alto, como decíamos, Carlos Lajoy estaba incluido en el grupo B, pero marcó nulo en los intentos para saltar 2 metros 14, y la marca de corte era 2 metros 28, estuvo a 14 centímetros de lo que fuera la marca mínima para pasar a la fase siguiente. Y fue superada por todos los favoritos que compitieron con él, los atletas que competían con él, que pasaron a la siguiente ronda, y Lajoy quedó en la primera rueda. Diego Lacamoire, el último de los argentinos que entró en acción este sábado 19 de agosto, es también una de las revelaciones de la temporada, y se trata del medio fondista malplatense, como decíamos, Diego Lacamoire, quien compitió en la serie de los 1500 metros y concretó su marca personal 3 minutos 38.92, tercer registro del historial de nuestro atletismo. Igualmente tampoco le alcanzó para continuar en la competencia, pero su actuación es destacable, ya que batió su propia marca personal, que es básicamente a lo que aspira la mayoría de los atletas argentinos que van a un campeonato mundial, a un juego olímpico. Recordemos que Lacamoire venía de lograr la medalla de oro en el sudamericano de San Pablo. Así que esta fue la actuación de Diego Lacamoire en 1500 metros en el mundial. Pasamos al lanzamiento de martillo. Joaquín Gómez, la participación argentina en el turno matutino, también del campeonato mundial, se completó con el lanzador Joaquín Gómez, quien registró 72 metros 77 centímetros en lanzamiento de martillo. Ocupó el vigésimo primer puesto entre 35 participantes. También compitió Juan Cano, el marchista. Ocupó el puesto 45º en los 20 kilómetros con 1 hora 27.49. Fue su séptima participación en un mundial, siendo el argentino con mayor cantidad de participaciones en caballeros, al igual que Jennifer Dahlgren, una ya atleta lanzadora de martillo retirada. Y es el récord más nacional de la prueba de marcha, que estuvo desde Berlín 2009 en todos los mundiales. Tenemos también

hacer el duelo. No es tan fácil olvidar a esa mujer que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Y seguimos en la última parte de Estación Maratón. Como siempre, dejamos para el final el calendario con las carreras más importantes de Tres Arroyos y la zona y algunas carreras de trail que les queremos contar para los amantes de la aventura. Pero primero queremos recordar algo que hemos venido hablando en programas anteriores. Nos ha visitado Sebastián Ismael y bueno, hemos hablado de lo que es el circuito de cross country del Parque Cabañas. Les queremos recordar que el sábado 2 de septiembre se va a inaugurar el circuito de cross country ahí en el Parque Cabañas. El circuito ya está terminado, tiene señalización, unos carteles muy buenos que han puesto, un circuito hecho con muy buen gusto, señalizado en todo su recorrido. Recordamos que tiene 1500 y 1000 metros, está ahí permanente para que todos los que vayan puedan entrenarse y para que todos aquellos que quieran hacer una competencia lo puedan hacer, competencia de este estilo. Y el sábado 2 de septiembre a las 14 horas se va a hacer la inauguración, una pronta inaugural. Con la inscripción va a ser un alimento no perecedero, ¿no? Que se va a donar al parquecito, como nos manifestó Sebastián la vez que vino acá al programa. Y se va a hacer una entrega de diploma con el tiempo que haga cada participante de la distancia que elija correr. También va a haber un refrigerio al final del evento. Para que sea un día en familia, con distancias más cortas para los más pequeños. La idea es presentar el circuito en sociedad y disfrutar de una jornada deportiva en familia, con ganas de correr en un recorrido diferente, con tomas de tiempo, como le decimos, para que se lo lleven en un diploma recordatorio y para que lo conozcan. La idea es que lo conozcan y que lo adopten, que lo usen. Ya hemos visto cada vez que vamos al Parque Cabañas que hay mucha gente que recorre partes del circuito, así que los esperamos a todos, seguramente los chicos que trabajan en el parque, que son los organizadores y los que construyeron este circuito, van a estar con ganas de que la gente se acerque para vivir un poco lo que fue el trabajo de ellos y cómo quedó. El resultado ha sido inmejorable, así que va a ser una jornada para que lo disfruten y lo conozcan. Recordamos, sábado 2 de septiembre, 14:30, a pronta inaugural, ahí en el Parque Cabañas, en el circuito de cross country. También queremos, eso con respecto a lo que va a suceder el 2 de septiembre acá en Tres Arroyos, y le queremos contar un poco el calendario. Primero el calendario de trail en las carreras más importantes de todo el país, como le contamos ya hace unos martes. Está, lo primero que queremos destacar, la competencia llamada Destino Madryn en Puerto Madryn, Chubut, el 2 de septiembre. Desafío Ultra Trail en Capilla del Monte, Córdoba, el 2 de septiembre. El 3 de septiembre Tras la Trail en Las Rabonas, Córdoba. También 3 de septiembre K-Series en Villa Pegüeña, Neuquén, una competencia que van a ir corredores de Tres Arroyos, ya estamos enterados que va a haber presencia de Tres Arroyos en esa competencia ahí en Villa Pegüeña. También Tandil Ultra Trail, domingo 27 de agosto, el próximo domingo, con distancia de 50, 30 y 11 kilómetros, acreditación y largada en el Parque Aéreo de Tandil, en la zona de La Helena, de dicha ciudad. Recordamos la inauguración del circuito cross country, 2 de septiembre, carrera del puerto, 10 kilómetros, en Puerto Rosales, Punta Alta. domingo 10 de septiembre, largada 14 horas, fin de inscripción 9 de septiembre a las 18 horas. Huracán Ciclista de Chávez, al aniversario del club de González Chávez, 3, 5 y 10 kilómetros. En González Chávez, domingo 17 de septiembre con largada 10 horas. Fin de inscripciones 15 de septiembre a través de la página Bahía Corre a las 21 horas. Desafío del Calvario, 8 y 16 kilómetros en Torkins, Club Automoto Lavalle 100 de la ciudad de Torkins. El 24 de septiembre con largada a las 11 horas y fin de inscripción viernes 22 a las 20 horas. 21 kilómetros Sierras Vallas, domingo 10 de septiembre, fiscaliza el Círculo Atletas Veteranos de la Barría. 10 kilómetros Corim, organiza y fiscaliza también Círculo Atletas Veteranos de la Barría el domingo 24 de septiembre. Y el 10 de septiembre, la última carrera que queremos destacar, 10 de septiembre, el Club Cascallares. Cascallares en la localidad cercana a Tres Arroyos, acá 20 y pico de kilómetros. Una nueva oportunidad para apoyar las carreras locales, está la maratón del Club Cascallares. Y esto es todo lo que trajimos para hoy, aquí en Estación Maratón. Queremos agradecer a Diego Moyano, que está ahí en la operación técnica. Mandarles un abrazo grande a todos, decirles que el sábado pueden escuchar la repetición, si no, buscar en la sección de podcast de la página de la radio, que ahí va a quedar colgado a partir de mañana este programa. Y si no, los esperamos el martes que viene a las 19 por la 104.7 para una nueva edición de Estación Maratón. Un abrazo grande a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.